Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con el intendente municipal de Gálvez. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás? Américo, buenas tardes para vos, un saludo para toda la gente. Bueno, un poco un raconto de la situación que se está dando en la municipalidad con lo que se hizo compras con los fondos de la provincia, lo que hace obras menores, una importante, digamos, compra en lo que significa dirigida a servicio, ¿no? Sí, lo presentamos el pasado jueves, si bien la licitación ya la habíamos abierto hace ya, o abierto los pliegos para la licitación hace más de un mes. Se pudieron adquirir estos elementos. Desde que iniciamos la gestión entendíamos que necesitábamos reforzar la parte sobre todo de servicios y de obras, pero principalmente la de servicios. Y por primera vez, que creo en la historia, hemos adquirido el 100% de obras menores para la compra de maquinarias. No utilizamos solamente el 50% como ocurría en otros momentos, sí utilizamos el 100%, es un monto de 110 millones de pesos. Y lo más importante de todo esto es que se vieron beneficiadas empresas de la ciudad o comercios de la ciudad por un valor cercano entre los 60 y 70 millones de pesos que van a quedar aquí en la ciudad. Así que, bueno, estos materiales que hemos adquirido, entre ellos una moledora de escombro, hay carretillas, hay palas de punta, hay tractorcitos, cortadoras de césped y demás elementos que nos van a permitir prestar mejor los servicios, sobre todo en la época que se viene, que es de la primavera, que es cuando el pasto crece, cuando hay que ser más fuerte también la escamonda en muchos sectores. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en eso y por eso se han presentado los servicios ya, todos los materiales para bueno, que se han adquirido para poder prestar mejor los servicios en la ciudad. Perfecto. ¿Hay una nueva licitación? ¿Se abren nuevas licitaciones para lo que significa el municipio? Sí, igualmente vamos a abrir dentro de muy poquito tiempo otra nueva licitación por obras menores que nos quedó un remanente porque habíamos solicitado los presupuestos nosotros hace un mes y medio atrás y han bajado los precios, aunque no se crean, han bajado los precios, entonces bueno, ahí nos quedó un remanente que vamos a llamar nuevamente licitación para poder adquirir. Pero hoy sí, además hemos participado de una nueva licitación. En este caso que hizo Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, con aportes que llegan del gobierno de la provincia de Santa Fe, por un monto cercano a los 400 millones de pesos. Hoy estuvo su presidente, Anaí Rodríguez, junto con el directorio, junto quien es el vicepresidente es Alfredo Mena. Después estuvo el director de Aguas, Darío Boscarol, el gerente de infraestructura, y demás funcionarios de Agua Santafesina. Me acompañaron también parte de integrantes del Ejecutivo Municipal y del Honorable Consejo Municipal, también estuvo el senador. Se han hecho tres licitaciones, sobre todo una es para el tratamiento de la laguna anaeróbica, allí que causa tantos olores en la ciudad, sobre todo cuando viene el sector sureste el viento, que provoca algunos reclamos de los vecinos. Bueno, se va a tratar de hacer un sistema hidráulico de filtración, deshidratación y extracción de lodo. Así lo decía la licitación. Así que es importante el trabajo que se va a estar haciendo. También se va a hacer una nueva perforación para tener mayor cantidad de agua, que eso ya nos lo habían contado el directorio de Aguas Santafesinas cuando vino allá por principios de enero, febrero, que mantuvimos una reunión en el Palacio Municipal. Y otra de las obras también complementarias que se van a estar haciendo, que fue una tercera licitación, pero hablando con Fabián Caselli, que es el gerente de agua aquí de la ciudad, dice que no recordaba una licitación tan grande como esta que se dio aquí en la ciudad de Gálvez para tres obras importantes de Aguas Santafesinas. Así que, bueno, lo celebramos y por lo que nos comentaron, si bien no nos quisieron adelantar de qué se trata la licitación, antes de fin de año va a haber una nueva licitación de Aguas Santafesinas aquí en la ciudad. Perfecto. Digamos que se envió el presupuesto con respecto al Consejo Municipal. Sí, hemos presentado el presupuesto, se aprobó el pasado jueves, pero recordar que este es un presupuesto que debía haber sido presentado en septiembre del año pasado. Nosotros, o en mi caso como concejal de la ciudad, le había escrito una nota al Ejecutivo anterior para que presente su presupuesto, del cual nos respondieron que no iban a presentar ningún presupuesto. nosotros asumidos. El 10 de diciembre hicimos un decreto de reconducción de presupuesto para poder tener recursos para poder seguir funcionando en la municipalidad. Con el tema de la inflación que vive el país, sobre todo la inflación que tuvimos en el comienzo de año, entre un 20, un 25, un 18% en los primeros tres meses, teníamos que acelerar el nuevo presupuesto y fue presentado ahora un mes y medio atrás, tratado en las distintas comisiones, donde han ido secretarios, subsecretarios, a hablar, a exponer cuáles eran cada una de las partidas, y fue aprobado la semana pasada, que a nosotros nos permite seguir funcionando. Obra pública también, lo que significa la zona de Santa Paula, de Cruz Santa Paula, las remediaciones así en las calles laterales. Sí, sí, allí ya empezamos la semana pasada. Si todo marcha bien, hoy estuve hablando con la gente de obra, ya el día miércoles vamos a estar hormigonando parte de lo que es el cordón cuneta de algunos de los sectores. Se está haciendo un nivelado, pero ahí es una obra, era una obra necesaria porque quedó calzada natural en medio de pavimento y cordón cuneta, que con las lluvias, bueno, se deterioraban mucho y generaban complicaciones, sobre todo porque no había forma de que escurra el agua. Así que con esta obra vamos a poder solucionar este tema, y obviamente que le vamos a dar una mejor prestación a los vecinos, porque van a tener el cordón cuneta que le cambia totalmente la vida a aquellos que tienen calzada natural. Hay un tema que es preocupante, la necesidad de vivienda, y más allá que no es responsabilidad del municipio, hay la directa, digamos, las personas que quieren adjudicar, están detrás de una vivienda, fundamentalmente lo que hace abono, procrear, van y le golpean la puerta al intendente. ¿Alguna situación en lo que hace fundamentalmente este momento que está viviendo, que en los cuales el reclamo de la gente es tener su vivienda, ¿no? Más allá de lo que significa el hecho para Galvez, ¿no? ¿Qué noticia hay con respecto a la vivienda, la UOL o el Procrear? Bien, ahí sabemos que es un convenio que ha firmado Nación con provincia en su momento en terrenos municipales. Ahora, la construcción o los fondos llegaban de Nación. Lo que está haciendo, y que ya estuvimos hablando con Lisandro Enrico y parte del sector de hábitat, se han ido más de 3, 4, hasta 5 veces a solicitarle a Nación que firme una adenda para que provincia se pueda hacer cargo y finalizar esas obras. Si esto no sucede, provincia no puede ejecutar las obras porque después caería en una demanda del gobierno nacional. Entonces estamos a la espera que la voluntad del gobierno provincial es poder finalizar en una primera instancia las primeras 52 viviendas, poder hacer la infraestructura necesaria, cordón cuneta, ripio, cloaca, aguas y el entubado de calle Nazareno Rossi, pero mientras no tengamos el aval y esa adenda del gobierno nacional, el gobierno provincial no puede avanzar en la terminación de estas viviendas. Se están haciendo todos los trámites que se pueden hacer en Nación, se está hablando también con la empresa, que fue la que realizó la construcción, para que se quede, para que pueda seguir avanzando. Los trámites están ahí y estamos esperando que Nación nos habilite o habilite al gobierno de la provincia para poder finalizar esas viviendas. Yo creo que lo de anoche fue bastante, no sé si puedo ver lo que habló Miguel anoche, correctamente, vivienda, no. Si la provincia, directamente no se quiere hacer cargo de nada, este hombre, pero más allá de eso, es muy triste lo que está pasando a nivel nacional, pero más allá de eso, la realidad es que esto puede convertirse directamente en ruina, lo que significa el Procrear, no de la provincia, lo que significa el barrio de la UOM. El barrio de la UOM hay otra perspectiva, porque eso depende de la provincia. Sí, hay los dos ejemplos de vivienda, uno que se le llama el sector de la UOM y el otro el Procrear, los dos vienen con fondos nacionales. Provincia quiere, y está, que lo hemos hablado con el ministro, que está la voluntad del gobierno, tanto de Puyaro como de la vicegobernadora, de terminar estas viviendas. Ahora, sí o sí necesitamos la firma de Nación para que sean traspasadas a provincia, porque si no existe ese convenio, el gobierno de la provincia podría terminarla, pero podría terminar siendo demandado por el gobierno nacional solicitando todos los recursos que ha colocado en esas viviendas. Entonces estamos ahí en el término medio que digo, yo entiendo que Milei dice no va a haber obra pública, no va a haber viviendas, pero también hay que entender que tenemos obras de viviendas, en un 90%, y me animaría a decir en un 50% de las de Procrear, y hay una voluntad del gobierno provincial de terminarlas, tranquilamente podría hacer esa transferencia, firmar esa adenda, y de una vez por todas nosotros en pocos meses, junto con el gobierno provincial, poder terminarlas y adjudicarlas a todas las familias, porque sabemos que hay una gran demanda. Pero mientras esto no ocurre, lamentablemente, no podemos tomar posesión y empezar con las obras. Perfecto. Mariano, hay una situación conflictiva ahí en el Comité de Cuenca del Canal San Eugenio y Yrigoyen. El municipio de Galvez participa también en lo que significa este comité. Digamos, ustedes tuvieron contacto con, fundamentalmente, lo que hace a un reclamo que están haciendo muchos productores, hubo alrededor de 120 productores este fin de semana ahí en Bernardo de Yrigoyen reclamando la no intervención a ese comité. Sí, nosotros tenemos hay un representante del Ejecutivo, un representante del Legislativo, y después lo integran las otras comisiones. Nosotros asumimos tuvimos que mandar los integrantes a principios de este año, de quién iban a ser los referentes. Asistieron a una reunión. Sabemos que hay una complejidad, lo estuve hablando con el senador y con la vicegobernadora también, pero más allá de eso no hay algo puntual que yo pueda expresar y explayarme respecto de este tema. Pero sí sabemos que hay algunas cuestiones legales de por medio que se terminarán de definir a la misma comisión. Perfecto. Una última, porque me tomó un compromiso con el concejal Pestarini de hacerle la pregunta, creo que se la había hecho. El tema de lo que significa la renovación del convenio con la cooperativa eléctrica. Qué histórico esto acá. Lo planteo como un tabú de muchos gobiernos que no lo hicieron. Sí, es un convenio que hoy no recuerdo, pero que data de la década del 90, finales del 80. ¿Hubo reforma del 90, 85, 84, 85, y después la reforma del 91? Exacto. Sí, ahí hay un convenio, nosotros lo estamos trabajando y estamos avanzando con la cooperativa para tener un nuevo convenio. Eso sí, desde el Ejecutivo nos tomamos el compromiso de trabajar, pero hay muchas cosas por avanzar. Una de ellas es ese convenio, que es un convenio extenso, que hay que poder leerlo, tener todas las observaciones y poder avanzar. Yo lo planteaba porque significaría mayor ingreso para el municipio, fundamentalmente teniendo en cuenta que la realidad del 85 al 90 es la misma que tiene la municipalidad por el uso de la energía eléctrica de las calles. Digamos, ha cambiado mucho. Y a ver, entendamos esto, que el 6% que se cobra de alumbrado público, el 3% viene al municipio y el otro 3% queda en la cooperativa eléctrica, pero porque la cooperativa eléctrica es la que presta el servicio del alumbrado público. Nosotros como municipio no hacemos la mantención de ese espacio y del alumbrado público. Por eso es parte de lo que dice el convenio, que son recursos que quedan en el municipio y otros quedan en la cooperativa para la contraprestación de servicios. Hay un montón de otros ítems que pueden ser observables y que pueden ser charlables tranquilamente, que nosotros lo estamos analizando y estudiando. Hay un tema que es ingreso fundamentalmente en lo que hace el cableado, digamos, el uso del espacio aéreo, que la cooperativa paga mucho menos que cualquier empresa privada que también usa el espacio aéreo. Hay un poco el tema. No, el espacio aéreo se cobra todo, como la EPE paga en distintos municipios y comunas, aquellos que prestan el servicio a la empresa provincial de energía. Nosotros aquí tenemos la cooperativa, es el 6% del espacio de uso aéreo. Pero después sí, hay otras cuestiones, sí, que van más en detalle, son más minuciosas, que eso nos podríamos sentar a hablar mucho, mucho tiempo. Perfecto, intendente, agradecido por el momento. Bueno, Américo, simplemente mañana, para comentarles y se lo digo, mañana en Bomberos Voluntarios a las 9:30 de la mañana vamos a estar brindando una capacitación de educación vial a los niños de segundo grado de las escuelas primarias de la ciudad. Viene la Agencia Provincial de Seguridad Vial, así que es una importante jornada. Va a haber dos clases a la mañana y uno por la tarde. Es importante esto, y también vamos a estar presentando el operativo Dengue esta semana. Creo, como lo tiro así, que va a ser el día jueves a las 9 de la mañana, todavía lo van a definir, pero bueno, lo tiro como una primicia que ya lo vamos a estar dando a comunicar a todos los medios. Perfecto, agradecido. Hasta luego, saludos a toda la gente. Ahí estuvo el intendente municipal de Gálvez, por el 88.9.